noches son tan tristes desde que tú te fuiste. No sé lo que es vivir. Ven, que me mata tu ausencia, me falta tu presencia para vivir feliz. Tú me haces falta, yo te necesito. Estoy solo, vivo triste y no tengo a nadie. Ven, acude a mi llamado, olvidado pasado, vivamos nuestro amor. Yo te necesito. Estoy solo, vivo triste y no tengo a nadie.